Está claro como en el verano. El sol dispara rayos, los ojos lagrimean al mirarlos. Y el corazón siente ese calor. Quiere cruzar la calle, pasar bajo los tamarindos, ir a sentarse a su banco. Levántate de una vez. ¿Para qué sirve la cama si no viene el sueño? Una arenita fina como sus cabellos estará cayendo sobre el viejo puente. Anda a sentarte a la estrella del norte. Bájate el sombrero, espérala. Ya llegará. No te impacientes así. Y Jacinto, es triste la ciudad vacía. Fíjese, don Anselmo, ya pasaron los barrenderos y la arena lo ensució todo de nuevo. Mira la esquina del mercado. Ahí llega el burro cargado de canastas. ¿No es ahora cuando la ciudad despierta? Ahí está, liviana, silenciosa. Entra en la plaza como resbalando. Mira cómo la lleva junto a la glorieta, la sienta, toca sus manos, sus cabellos, y ella, dócil, sus rodillas juntas, sus brazos cruzados. Ahí está tu recompensa por tanto desvelo. Y ahí se va la gallinaza dando varazos al piajeno. Enderezate en la silla, acomódate mejor, sigue mirándola. Viene de frente el amor, la cara al aire, viene disimulado, y tú, es pena, ternura, compasión, gana de hacerle regalos. Déjale la rienda floja y que vaya como quiera, al paso, al trote, al galope. Él sabe a dónde, es temprano. Y mientras tanto, haz apuestas. Tanto que estará de blanco, tanto de amarillo, tanto con la cinta, veré sus orejas, tanto sin la cinta, los cabellos sueltos, hoy no las veré, tanto con sandalias, tanto que descalza. Y si ganas, será Jacinto el que ganará, y él, ¿por qué hoy tanta propina y ayer la mitad si consumió lo mismo? ¿Cómo sabría? No sabe nada. Tiene usted cara de sueño. ¿Nunca duerme, don Anselmo? Tú, es una vieja costumbre, no acostarme sin desayunar. El aire de la madrugada despeje el cerebro. Allá todo huele a jarana, humo y alcohol. Ahora regreso y comienza para mí la noche. Y él, iré a visitarlo pronto. Tú, claro, muchacho, búscame. Tomaremos una copa. Tienes crédito, ya sabes. Pero ahora, que se vaya, que te quedes solo, que nadie ocupe tu mesa, que entre la mañana pronto, que llegue la gente, que una blanca se le acerque, que la haga dar vueltas, que la traiga a la estrella del norte y le convide un dulce. Y ahí, de nuevo, la tristeza, la cólera en el corazón, el tiempo no las aplacó. Y entonces, llévate el café, Jacinto, un trago corto, y después otro, y por fin, media botella del seleccionado. Y a mediodía, Chápiro, don Eusebio, el doctor Ceballos, hay que subirlo al caballo, lo llevará hasta el arenal, las habitantas se encargarán de acostarlo. Préndete de la montura, pues, cabecea entre los médanos, rueda como un fardo al suelo, llega gateando al salón, y ellas, que duerma aquí mismo, pesa tanto para subirlo a la torre, traigan una vasinica que está vomitando, bajen un colchón, quítenle las botas. Y ahí, ásperas, amargas, las arcadas, los riachuelos de bilis y de alcohol, la comezón de los párpados, la hediondez, la blandura borracha de los músculos. Sí, viene disimulado. Al principio parecía compasión. Solo tendrá 16. La desgracia que le ocurrió, la oscuridad de su vida, el silencio de su vida, su carita. Trata de imaginar lo que sería, los gritos que daría, el terror que sentiría y cuánto asombro habría en sus ojos. Trata de ver los cadáveres, los borbotones de sangre, las heridas, los gusanos. Y entonces, doctor Ceballos, cuénteme de nuevo. No puede ser, es tan terrible. ¿Ya estaría desmayada? ¿Cómo fue que vivió? Trata de adivinar. Primero, círculos aéreos, negruzcos entre las dunas y las nubes, sombras que se reflejan en la arena, luego, bolsas de plumas en la arena, picos curvos, ácidos graznidos, y entonces, saca tu revólver, mátalo, y ahí hay otro, y mátalo. Y las habitantas, ¿qué le pasa, patrón? ¿Por qué tanto odio con los gallinazos? ¿Qué le han hecho? Y tú, ¡bala, carajo! ¡Túmbalos! ¡Perfóralos! Disfrazado de pena, de cariño. Acércate tú también, ¿qué hay de malo? Cómprale natillas, melcochas, caramelos. Cierra los ojos y ahí, de nuevo, el remolino de los sueños. Tú y ella en el torreón, será como tocar el arpa. Une las yemas de tus dedos y siéntela. pero será más suave todavía que la seda y el algodón. Será como una música. No abras los ojos aún. Sigue tocando sus mejillas. No despiertes. Primero, curiosidad, y después algo que parecía lástima, y de repente, miedo de preguntar. Ellas hablan. Los bandidos de Sechura. Los asaltaron y los mataron. La señora estaba calata cuando la encontraron. Bruscamente la nombran. Dicen pobrecita. Y ahí, ese súbito calor, la lengua que tartamudea. ¿Qué me pasa? Las habitantas van a maliciar. ¿Qué tengo? O si no, un principal en la Estrella del Norte. La trae, le pide un refresco. Asfixia, envidia, tengo que irme. Buenos días, el arenal, el portón verde, una botella de cañazo. Súbete el arpa a la torre, toca. Afecto, compasión, ya se estaba quitando los disfraces. Y esa mañana es como ahora, diáfano. Ellas, es vieja, no la acepte. A lo mejor enferma. Que la examine antes el doctor Ceballos. Tú, ¿cómo has dicho que te llamas? Tienes que cambiarte el nombre. Antonia no. Y ella, como usted mande, patrón. Así se llamaba una que usted quería. Y ahí, de nuevo, el rubor, el flujo tibio bajo la piel e intempestiva la verdad. La noche es perezosa, insomne. Uno solo el espectáculo de la ventana. Arriba, las estrellas. En el aire, el lento diluvio de la arena y a la izquierda, Piura. Muchos luceros en la sombra, las formas blancas de Castilla, el río, el viejo puente como un gran lagarto entre las dos orillas. Pero que pase pronto la noche ruidosa, que amanezca, coge el arpa, no bajes por más que te llamen, tócale en la oscuridad, cántale bajito, dulce, muy despacio, ven, Toñita, te estoy dando serenata, ¿la oyes? El español no está muerto. Ahí asoma por la esquina de la catedral su pañuelo azul en el cuello, sus botines como espejos, su chaleco bajo la levita blanca, otra vez el calorcito, las olas que engordan las venas, el activo pulso, la mirada alerta. ¿Va hacia la glorieta? Sí. ¿Se le acerca? Sí. ¿Le sonríe? Sí. Y de nuevo ella soleándose, inmóvil, ignorante, muy tranquila. Alrededor lustrabotas y mendigos, don Eusebio ante su banco. Ahora ya sabe, está sintiendo una mano en su barbilla. ¿Se ha empinado en el asiento? Sí. ¿Él está hablando? Sí. Inventa qué le dice. Buenos días, Toñita. Linda mañana. El sol calienta sin quemar. Lástima que caiga arena. O, si vieras la luz que hay, lo azul que está el cielo, tanto como el mar de Paita. Y ahí, el latido de las sienes, las olas atropellándose, el corazón desbocado, la insolación interior. ¿Vienen juntos? Sí. ¿A la terraza? Sí. ¿La tiene del brazo? Sí. Y Jacinto, ¿no se siente bien, don Anselmo? Se ha puesto pálido. Tú, un poco cansado. Tráeme otro café y una copita de pisco. ¿Derechito hacia tu mesa? Sí. Párate. Estira la mano. Don Eusebio, ¿cómo está? Él, mi querido, esta señorita y yo vamos a hacerle compañía. ¿Nos permite? Ahí la tienes ya, junto a ti. Mírala sin temor. Ese es su rostro. Esas pequeñas aves, sus cejas, y tras sus párpados cerrados reina la penumbra, y tras sus labios cerrados hay también una minúscula morada desierta y oscura. Esa es su nariz, esos sus pómulos. Mira sus largos brazos tostados y las puntas de cabello claro que ondean sobre sus hombros y su frente que es tersa y por instantes se frunce. Y don Eusebio, a ver, un cafecito con leche, pero ya habrás desayunado, más bien un dulce, eso les gusta a los jóvenes. Usted no fue goloso, digamos, de membrillo, y un juguito de papaya. A ver, Jacinto. Asiente, condesciende, fui goloso. Esa delgada columna es su cuello. Disimula la ebullición, bosteza, fuma. Esas flores de tallo frágil, sus manos, y las breves sombras que al recibir el sol parecen rubias, sus pestañas. Y háblale, sonríele. Así que compró por fin la casa de al lado. Así que agrandará la tienda y tomará más empleados. Interésate y hostígalo. ¿Abrirás sucursales en Sullana y en Chiclayo? ¡Cuánto te alegras! Sé una voz y una mirada. De veras que hace tiempo no va a verme. Su expresión es ajena y grave. Está concentrada en la bebida. Unas gotitas de luz naranja brillan en su boca y mientras tanto, el trabajo es así, las obligaciones, la familia. Pero dese una escapada, don Eusebio. Una cana al aire de vez en cuando. Sus dedos se abren, cogen un membrillo, lo alzan. ¿Cómo están las habitantas? Extrañándolo, preguntando por usted. ¿Cuándo quiere venir? Y yo lo atenderé. Mira la hora que muerde. Fíjate qué voraces y limpios son sus dientes. Y entonces el piajeno y las canastas. Bájate el sombrero, sonríe, conversa siempre. Y ahí la gallinaza haciendo venias. Son ustedes tan buenos. Toñita, da la mano a los señores. Yo les agradezco por ella. Y ahí, de nuevo, la frescura fugaz. Cinco contactos suaves en tu mano. Algo que entra en el cuerpo y lo sosiega. Qué calma ahora, ¿no es cierto? Qué paz. Y vea, don Eusebio, esa es la razón y usted no la sabía ni la supo cuando murió. Y él no faltaba más. Me da vergüenza, Anselmo. Déjeme pagar siquiera una rueda, me hace sentir cómo. Tú, nunca, ni un centavo. Aquí todo es suyo, esta es su casa. Usted me quitó el miedo, la sentó en mi mesa y las gentes no pusieron mala cara ni les llamó la atención. Y ahí, la exaltación. Ahora sí, atrévete. Anda a su banco todas las mañanas. Toca sus cabellos, cómprale fruta. Llévala a la Estrella del Norte. Pasea con ella bajo el sol ardiente. Quiérela tanto como en esos días.